El señor Willis tiene 65 años y su esposa, la señora Willis, tiene 60. Viven en el campo y nunca van a Londres. Un día la señora Willis dice a su marido, vamos a la ciudad y echamos un vistazo a las tiendas. Señor Willis dice, muy bien. Podemos coger el tren a Londres a las 8 de la mañana y volver en el tren por la tarde. Hay un tren desde Londres a las 7 de la tarde. Cuando llegan a Londres, van de compras y visitan los parques y museos. A las 12 buscan un restaurante para almorzar. Encuentran uno cerca de un parque y fuera hay un letrero. Almuerzo de 12 a 3. Solo 5 libras. El señor Willis dice, mira, este restaurante es muy barato. Vamos aquí. Podemos comer durante 3 horas por solo 5 libras.